Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 6 de abril. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro querido Albert Juve, que ya lo tenemos desde Argentina. Y, por supuesto, le mando un abrazo muy fuerte al compañero Lioresh. Hoy sí, por el cambio de horario, ya no me va a dar tiempo de escuchar el programa de Lioresh. A veces me daba tiempo cuando llegaba por acá, pero siempre son muy interesantes. Lioresh, un abrazo. Mi buen Albert, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Días, buenas tardes. Saludo para ti y para toda la banda. Desde la Raíz. Permíteme, ya, es que se me escapó por ahí. Sí, Albert, pues estábamos hablando en la introducción del programa de Imagine, estábamos hablando sobre las dificultades, bueno, el enfrentamiento que tuvo el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México por las declaraciones que hizo Albert sobre que la tortura era una práctica generalizada en todo el territorio nacional. Y el desgobierno de Peña Nieto tuvo el cinismo de enojarse, de tratar de desacreditar, de contradecir lo expresado por el alto comisionado. Y pues yo creo que fue contraproducente, Albert, porque pues no hay manera, no existe absolutamente ninguna posibilidad de que el gobierno de Peña Nieto pueda refutar nada de lo dicho por el alto comisionado. La una gran porción de la población mexicana estamos conscientes de que la tortura es una práctica generalizada, pero no de ahora, de siempre. Nunca ha desaparecido la práctica de la tortura en el territorio nacional, nunca. Lo que pasa es que antes de que Carmen Aristegui saliera del aire forzada por el forzamiento del gobierno sobre MBS Televisión, había una difusión de hechos de que involucran tortura. Independientemente de eso, Albert, existen las redes sociales, existe la internet, que se ha convertido en un arma de información pues poderosa, con la que antes no se contaba. No sé qué opines tú, Albert. Buenas noches. Hola, Patrick. Mira, el problema, creo yo, es querer tapar el sol con un dedo, y eso es una costumbre muy añeja de la política mexicana. Viene un relator, bueno, está el relator de derechos humanos de la ONU, y lo único que hace pues es dar cuenta de lo que es público. O sea, tendríamos que empezar por definir tortura. Y hay muchos niveles de tortura del que se puede hablar. Podemos poner el caso muy muy concreto y de un caso que ya es público y ampliamente conocido, el caso de la comandante Nestora Salgado. Sí. El hecho de que esté incomunicada, el hecho de que se le prive de medicamentos necesarios, el hecho de que esté en condiciones en las que no pueda ni siquiera poder dar una caminata que le ayude a la espalda, a los problemas de espalda que tiene. En fin, eso es tortura. Sí. Eso es tortura, ¿no? Sí. Tenemos a una persona que está indebidamente presa, que requiere atención médica, que no la tiene, que está padeciendo de dolores muy fuertes y que, sin embargo, no está siendo atendida, no está recibiendo los medicamentos necesarios ni la atención médica necesaria. Pues eso es una forma de tortura por parte del Estado mexicano, porque además está presa indebidamente. Ahí están los relatos de la mamá de Brenda Quevedo, sí, ¿sí? Sobre la tortura a la que fueron infringidos y otros más. Y este tipo de casos, pues yo creo que los conocemos todos de siempre. Todos conocemos a alguien que fue detenido por la policía y sabemos de cuáles son los tratos que se le da a algunas personas en separos, en delegaciones o incluso en otro tipo de lugares, dependiendo la dependencia que sea la que te arreste, ¿no? Sí. O bueno, en muchos casos prácticamente es un secuestro, ¿no?, lo que hacen. Así que no hizo más que evidenciar algo que es vox populi. Ante esto, evidentemente, cuando el gobierno quiere salir a decir que el informe mantiene muchas inconsistencias, pues es querer tapar el sol con un dedo. No pueden cubrir algo que ha estado siempre. Nosotros lo sabemos, todos lo sabemos. 68 fue una muestra también de lo mismo. El 71, todo el periodo de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría. Por favor, nada más recordemos el nombre de Miguel Nazararo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Así que la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores es, pues, por lo menos cínica, hipócrita, y al decir que el relato tiene, el informe del relator tiene inconsistencias, porque en el informe escribe una cosa y en los medios dice otra, es simplemente querer tapar el sol con un dedo. No hay defensa posible, no se pueden defender de algo que es evidente, de algo que todos sabemos que existe en México. Totalmente, y nada más quiero que me digas el rostro, o sea, ¿qué dicen? ¿Qué cara puede presentar este régimen criminal represor ante el, bueno, ante el, la imagen de Julio César Mondragón desollado, Albert. ¿Qué? Claro, porque yo solamente hablé de la tortura institucional, pues está la otra parte, ¿no? Las mafias. Pero es que participó el ejército, Albert. El país, ¿no? Participó el ejército. El ejército, Albert. Aquí estamos hablando de características de tortura típicas de los caibiles. Los caibiles y otros sujetos, otros torturadores entrenados en la escuela de las Américas para infundir terror, Albert. Porque lo que ha querido el gobierno mexicano es culpar al crimen organizado sin licencia para cometer crímenes. Pero este crimen contra Ayotzinapa es un crimen perpetrado por el gobierno. Por el gobierno y el, bueno, del cual el ejército es una parte sustancial. No, no, no, nada de que el crimen organizado, perdón, eso ya es historia pasada, eso no se los cree nadie, Albert, absolutamente nadie. Dime tú, en las narraciones de las ejecuciones por parte del narcotráfico, del crimen organizado, ¿cuándo, Albert? ¿Cuándo, dime, en primer lugar, cuándo el crimen organizado se mete con estudiantes? Dímelo sinceramente. No. Obviamente ¿y no. ¿Cuándo había habido un caso de desollamiento de un estudiante? ¿Cuándo? Por parte del crimen organizado. Lo que pasa, Patri, es que hay el crimen organizado, pues sí, veamos los casos de decapitación, por ejemplo. O sea, yo creo que hay una práctica sistemática ya tanto institucional como el crimen organizado en la tortura, porque no es tampoco un secreto que el narcotráfico y demás bandas también utilizan estas prácticas contra otros ciudadanos, no necesariamente estudiantes, ciudadanos de otra naturaleza, incluso gente involucrada en el mismo narcotráfico. Los ¿no? que se involucran, Albert, porque los traicionan. Por eso, porque sí. Porque venden, o sea, finalmente, y no les dan dinero, porque los capos se sienten traicionados y sí, torturan de manera espantosa. Pero finalmente, pues es una práctica de tortura aplicada dentro del territorio nacional, por lo tanto, pues tiene también que ser tomada en cuenta. O sea, estamos hablando de un punto de degradación de la sociedad en todos los sentidos y en todos los niveles, institucional, social. O sea, me parece posiblemente que el informe del relator se queda corto, ¿no? Se queda corto, sí, porque no es solamente el crimen organizado el que tortura, es el gobierno. Es el gobierno, Albert, y el ejército, que tiene grupos que se educan en dos escuelas, dos academias ya instaladas aquí en México, en territorio nacional, con las mismas prácticas, con las mismas enseñanzas, digamos, entre comillas, de cómo torturar. Así de simple. Y me vas a decir ahora que las torturas aplicadas a Brenda Quevedo, a Jacobo Tagle, a César Freire, a Alberto Castillo y Antonio Castillo, ¿esas torturas son por el crimen organizado? ¿No? No, Albert. No. Están ejecutadas en la CEIDO y presenciadas por una señora que fue candidata a la jefatura de gobierno del Distrito Federal y una señora a la que se le entregó el premio de los derechos humanos. De ese tamaño te la pongo, así que yo no me trago eso de que la tortura nada más la practique el crimen organizado. Eso no es cierto. No, lo más grave aquí es que lo practique el gobierno. y como dije inicialmente, desde hace mucho, no es nuevo. No es nuevo. A mí cuando me hablas de tortura, el primer nombre que se me viene a la mente es Miguel Nazararo. Claro. Y eso, estamos hablando de los años 60, 70, ¿no? De Lecumberri, Albert. Exacto, Lecumberri, el Palacio Negro, donde iban a caer todos los presos políticos, ¿no? Figuras importantes estuvieron presas ahí y no creo que hayan sido tratados de una forma muy, por así decirlo, muy amable, ¿no? Estamos hablando de que históricamente la tortura ha sido una práctica institucional del gobierno mexicano. Eso no nos quepa la menor duda. Sí. No nos quepa la menor duda. Ha sido una práctica, sigue en el manual, porque podemos ver las mismas prácticas que realiza, por ejemplo, el ejército estadounidense, y pues la prueba la tenemos en Guantánamo, ¿no? Claro, claro. Donde se han visto tantos videos que se han filtrado de el trato que se le da a los presos en Guantánamo, pues es tortura, y cuando la invasión a Irak, pues también, ¿no? Marines torturando y humillando a presos iraquíes. Así que hay un manual escrito de contrainsurgencia donde se pone todo esto de manifiesto, se prepara a los ejércitos amigos de los Estados Unidos y tienes la prueba allí, ¿no? Todos están bien entrenados, como bien dices, con el mismo manual, porque no se inventa nada nuevo. Las torturas están ya diseñadas. Ya las formas de tortura están diseñadas y aplicadas a diestra y siniestra a quien se les cruza en su camino. Es así. Claro que sí. A las mujeres de Atenco, ¿qué cosa les hicieron? ¿Qué no les hicieron, Albert? A las más de 20 mujeres de Atenco que fueron violadas por 4 policías. O sea, de veras, eso en lo que respecta a territorio mexicano. Pero ya hemos visto cómo todas las dictaduras impuestas en América Latina y otros lares en el mundo obedecen las mismas pautas. Las mismas pautas, Albert. Entonces, es un verdadero cinismo, es un cinismo inconmensurable. Más les hubiera valido quedarse callados, porque no hay manera de que no tienen defensa posible. Ya nada más con el puro caso de Isabel Miranda de Wallace, nada más con eso, y el caso de Nestora, nada más con eso se les tapa la boca. Es el colmo, de veras, que una torturadora psicópata como Miranda de Wallace haya recibido el premio a los derechos humanos. Eso de veras rebasó ya todos los niveles del cinismo y de la descomposición que hay en México. Por eso las protestas del gobierno mexicano solamente lo sumen en más lodo, en más fango. En más descrédito. Más descrédito, porque como bien dijiste, ya a diferencia del pasado, ya existen las redes sociales. Hoy todo mundo sabe casi instantáneamente de lo que se está hablando. Todo mundo sabe de los casos. Por medio de las redes sociales se ha conocido el caso de la comandante Nestora, el caso de tus muchachos de Ayotzinapa, que fue tremendo. Lo de Isabel Miranda, esa sociópata, también las redes sociales y los medios de información independientes, alternativos, están dando cuenta de ello. Hoy expresar un esbozo de defensa como el que la Secretaría de Relaciones Exteriores intentó, pues es querer tapar eso con un dedo. Es querer decir que no hay tortura cuando tienes al torturado en abajo del brazo, ¿no? Sí. Y le estás golpeando y estás diciendo, no torturamos a nadie, pum, pum, pum. Es así de simple. No hay no hay defensa posible para esto. Pero bueno, sí, ellos siguen en su burbuja, ¿no? No sé si realmente piensen que alguien les va a creer. No sé. No sé qué pasa por la cabeza de esta gente, ¿no? Ay, no lo sé, Albert. No sé, o sea... Es incomprensible. Es incomprensible esa insania que los posee, ¿no? Y también la estulticia, ¿no? Porque sí, quizá en otra época hubieran sido más inteligentes, ¿no? Hubieran sido salidos simplemente con la obligada respuesta institucional. El gobierno se compromete a la investigación de estos casos y se aplicará la ley a quien resulte responsable, y con eso se los quitaban de encima anteriormente, ¿no? Sí. O sea, por lo menos políticamente antes eran un poco más hábiles, ¿no? Hoy hasta eso han perdido. El prismo, si algo había que reconocerles, es que antiguamente políticamente eran muy hábiles. Sí. Era difícil probar las cosas. Tú sabías que estaban ahí, pero era difícil probarlas, ¿no? Dejaban muchos rastros, que digamos. Hoy no. Hoy lo hacen a la luz del día de una manera tan estúpida que todo el mundo se da cuenta que hay rastros, que hay pruebas, ¿sí? Y son hasta imbéciles para expresar una respuesta coherente, ¿no? Están todos los casos documentados y sin embargo dicen, no, en México no hay tortura, y el tipo este pues está, una manera elegante de decir que está mintiendo, es decir, que está afirmando una cosa por escrito y otra a los medios. No puede ser posible que sean tan idiotas. Pues así es el desprecio que sienten por la opinión de la ciudadanía dentro de México. Antes, como tú lo dices, se cuidaban más, pero ahora han perdido por completo el decoro, y ya simplemente lo que sea está bien. La estupidez que digan está bien, no hay bronca, no hay problema. Sí. Porque además se saben cubiertos. Sí. O sea, está bien, este informe ya llegó a la ONU. ¿Y qué? ¿Y qué? No olvidemos que no se trata de un informe sobre Cuba, no se trata de un informe sobre Venezuela. ¡Ah, olvídate! No, o sea, no. O sea, no. Si fuera Cuba, Venezuela, no necesitan un informe. Les bastaría con un mugroso tweet. Sí. ¿No? Sí. Con un mugroso tweet para decir... Condena internacional, todos condenamos la violación a los derechos humanos, pero México no, México tiene una espalda muy ancha en eso. Yo no veo a los Estados Unidos, ¿no? Claro, ni a todo el Consejo de Seguridad, ni a nadie, saliendo a condenar lo relatado en el informe de este señor. No va a pasar así, por lo tanto, pues es el desprecio a la opinión pública interna, y el conocimiento de que no va a haber repercusiones externamente tampoco, porque no va a haber condenas de ninguna naturaleza en ningún ámbito en la ONU. No lo va a haber, y ya de ahorita te lo garantizo, no lo va a haber. No, pero por supuesto que no. Porque no somos ni Cuba, ni Venezuela, ni Ecuador, ni Argentina, ¿no? Así es. Así de simple. Y hablando justamente de Venezuela y de Cuba, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa que le vamos a dedicar a la Cumbre de las Américas, se la vamos a dedicar a Alba, se la vamos a dedicar a Venezuela, a Cuba, a Ecuador, a Bolivia, a todas esas naciones que están bajo fuego, especialmente Venezuela? Vámonos a la pausa dedicada a todos ellos y regresamos con un texto muy interesante de Sergio Alejandro Gómez sobre, él lo titula Nuevo Comienzo o Perpetuar el Pasado, esta próxima, la cumbre número 7, que se va a llevar a cabo en Panamá los días 10 y 11, ya la tenemos aquí. ¿Qué te parece? Nos damos una pausa y regresamos. ¿Cómo no? Yo razono lo que creo, vivo y pienso.

con las FARC y ya llevan varios meses en La Habana, por lo menos intentando, pero igual en disonancia, ¿no? Porque si tú lees el inicio del texto de este compañero, de Sergio Alejandro Gómez, pues evidentemente que el proyecto en el que convergen Cuba, Venezuela, Bolivia, por supuesto, Ecuador y en parte Argentina y en parte Brasil, en parte, es distinto al representado por Peña Nieto y su desgobierno, por Santos, un poco Perú, que está en una especie de limbo que no sabes para dónde jala este hombre, en fin. Entonces, nosotros que vivimos aquí en México, vemos que es una absoluta disonancia, pues. Es un contraste evidente, ¿no? De proyectos, es un desencuentro total político, pues a eso me refiero. Son van a encontrarse posturas totalmente distintas. Yo creo que aquí la gran ventaja es que una de las posturas está plenamente legitimada por el voto, por la sociedad, por los hechos, ¿no? Sudamérica, digamos, el bloque que acabas de mencionar, ha tenido una muestra en esta década de crecimientos importantes, pero no solamente crecimiento y desarrollo económico, sino acompañado de genuina distribución de la renta, de la riqueza. Ha habido niveles de aumento en la calidad de vida de las sociedades. Sí, ¿no? Definitivo. Y eso pues lo podemos ver en el refrendo de todos los gobiernos que ha habido, ¿no? Se refrendó a Evo Morales por muchísimo, se refrendó el gobierno de Cristina Fernández por mucho también, se refrendó el gobierno del PT en Brasil, se refrendó en Ecuador Correa, y por supuesto se ha refrendado en Venezuela la revolución bolivariana. Así que son sociedades que están sintiendo los beneficios de gobiernos de corte popular, que son conscientes que lo inmediato tiene que ser la repartición del ingreso, la mejora del ingreso de la ciudadanía, por lo menos para hacer economías más dinámicas. Ya después se verá de qué manera se cambian los modelos de economía, pero por el momento han dado en la tecla al tener políticas de distribución económica. Ha habido crecimiento social evidente, documentado, incluso hasta por quienes no quisieran que así fuera, han tenido que aceptar que así es, ¿sí? Y ese es el gran contraste de bloques que se va a dar. De un lado está lo que te acabo de mencionar, y del otro lado está los que representan a los medios hegemónicos, a los medios de comunicación, a los medios económicos que todo lo controlan. Y podemos ver que en esos países pues es totalmente lo contrario, ¿no? Los niveles de crecimiento son nulos, hay gran inflación, hay desempleo, hay violencia, hay nulo desarrollo económico de manera individual, no hay futuro. Incluso en los Estados Unidos, pues un porcentaje muy grande de la población está en la pobreza extrema. Entonces, son dos modelos que se van a confrontar en la cumbre, muy marcados, y que ambos ya han mostrado exactamente qué es lo que pueden producir. Así que no hay manera de decir que se van a enfrentar un modelo real con un modelo utópico. Ambos modelos ya han tenido resultados. Los resultados los hemos visto de un lado y del otro. Definitivamente, es decir, en Estados Unidos, donde se supone que hay mucho desarrollo y el sueño americano y etcétera, etcétera, hay una desigualdad brutal, brutal. Puedes encontrar ahí guetos, puedes encontrar en las ciudades grandes, sobre todo, paisajes espantosos de gente sin hogar, gente sin atención médica, gente sin empleo, pero sobre todo los famosos homeless. Así gente haciendo fila para que les den comida. Haciendo fila para que les den comida en el welfare famoso. Y la situación de los derechos humanos es verdaderamente desastrosa. Ya antes se creía que fuera de las fronteras de Estados Unidos era donde ellos promovían la violación de los derechos humanos, cosa que es cierta. Van, invaden, torturan, apresan a quien se les ocurre, en fin, provocan la muerte de mandatarios, provocan la caída de regímenes, matan de hambre, matan a balazos, matan en cárceles, en fin, una cosa verdaderamente brutal, infame. Pero ahora resulta que dentro de sus fronteras ocurre una violación tremenda de los derechos humanos. Y ya no digas tú, yéndonos más al fondo del asunto, el asesinato intelectual que llevan a cabo a través de su televisión criminal, de sus programas absolutamente demoledores de la intelectualidad, algo tremendo, Albert. Es decir, por donde tú lo veas, Estados Unidos es un violador consuetudinario de los derechos humanos. Sí, no hay ni para dónde voltear, ¿no? El paladín de la justicia tiene bastante trabajo que hacer adentro de casa. Es bastante cruenta la situación que sucede allí, minimizada evidentemente por los mismos medios, pero si le rascamos un poquito como acabas de hacer, pues es evidente que también se violan derechos humanos ahí fundamentales, ¿no? Es una sociedad, paradójicamente, una sociedad con los medios más avanzados tecnológicos, una sociedad completamente desinformada, es una sociedad totalmente enajenada también. Sí. Sí, cuando tú me dices que en un estado de la Unión las escuelas enseñan, han preferido enseñar creacionismo en vez de evolucionismo. Joder. Bueno, pues entonces sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? En cuanto a la enajenación de la mentalidad del estadounidense promedio. Obviamente hay mucha gente que se salva, ¿no? Pero claro. Pero el ciudadano promedio está tan enajenado como en México, como en otras partes, por sus mismos medios. Porque finalmente pues sabemos que esa es su función y no tiene por qué no aplicarse también al interior de los Estados Unidos. El cretinizante American Dream es algo que es un chip que tienen metido en la cabeza y pelean por él, a pesar de que sigan peleándose por encontrar un lugar en un albergue en la noche, ¿no? Sí, o si no, duermes en la calle y aún así pues, siguen pensando que algún día podrán ser multimillonarios, simple y sencillamente si se ponen a trabajar, si se esfuerzan, bla, bla, bla, bla, bla. Así es. Que sí, adelante. Pasa lo que tú comentas, ¿no? Sí, el completo asesinato de la el potencial intelectual de un individuo es igualmente criminal, ¿no? Y por cierto, que me topé con una serie, de veras se las recomiendo mucho, una serie que se llama House of Cards, que habla... Ah, esa yo te la recomendé. Tú me la recomendaste. Bueno, claro. Tú y otra sí. Otras personas, Fíjate que sí. Estaba yo renuente a verla, no sé por qué, pero me animé. No, qué barbaridad, es un reflejo. Así, genuino, un reflejo muy... Fiel de la política interna. Sí, de cómo es la política interna en la Casa Blanca cómo se manejan de una manera criminal, mafiosa, vaya. Es de veras una crítica muy severa de lo que es el gobierno norteamericano, Muy severa. El gobierno, el Congreso, todo el sistema político en su conjunto es así. Sí, los crímenes que cometen, o sea, con la ambición, el menor empacho, claro, la ambición, la insanía de toda esa gente, la abyección de muchos otros. No, es una serie muy, muy buena, ¿no? Y estamos esperando a ver si hay una cuarta temporada. Pero las tres temporadas que son, no sé si viste las tres temporadas. Estoy empezando, o sea, haz de cuenta, llevo dos semanas viéndola, ¿no? Voy apenas en la segunda. Te va a dejar fría, ¿eh? No, olvídate cómo llegan. Es decir, muy muy parecido a los enjuagues aquí en... Porque mira, aquí en México han copiado lo peor del país del norte. Y mira que tiene cosas hermosas que imitarle, pero no. Aquí copian lo peor, ¿no? Emulan lo peor. Entonces, regresando al tema de la cumbre, pues, con todo y que Estados Unidos tiene a sus, digamos, o solía tener una hegemonía, pues, total en América Latina, el panorama geopolítico ha cambiado bastante. Y ha cambiado a raíz de la Revolución Cubana, seguida por la Revolución Bolivariana, por la revolución que se llevó a cabo en Bolivia, la Revolución Ciudadana que se llevó a cabo en Ecuador, y ha empujado a sus vecinos, a vecinos como Argentina, a vecinos... Intermedios breves como la Revolución Sandinista. Pero por supuesto, en Nicaragua, claro. Chamorro, pero ha regresado por sus fueros también. Sí, aquí está vigente la Revolución Sandinista con el gobierno de Daniel Ortega. Es decir, tuvo ahí una pequeña ruptura, pero se afianzó, ¿no? Se afianzó afortunadamente. Entonces, se podría decir que van a llegar aislados, ¿no? Que van a llegar aislados a la cumbre. Van a diferencia de otras cumbres, existen ahora contrapesos, así que van a llegar debilitados, pero sobre todo pues van a llegar con un problema de legitimidad muy fuerte. Ya lo comentábamos la vez pasada, la evidente injerencia que están teniendo en las oposiciones internas en Venezuela, en Argentina, en otros lados, es algo ya conocido, es algo con lo que van a tener que enfrentar ahí, probablemente no en la plenaria, pero sí tras bambalinas va a haber esos reclamos, va a forzosamente va a tener que haberlos. Llegan diezmados por sus políticas exteriores, simple y sencillamente. La injerencia en todos estos países es un arma que ahorita me parece que les va a jugar en contra, ¿no? Yo no sé si vengan con la intención de tratar de resucitar el ALCA, cosa que no creo, pero si lo intentan, va a ser un intento totalmente estéril. Tienen una obsesión en ese sentido, pero me parece que si hace unos años en Buenos Aires, que tenían mayores posibilidades, no pudieron hacerlo, hoy con un bloque mucho más sólido, ya lo digo por la legitimación que han tenido estos gobiernos, va a ser mucho más difícil, mucho más difícil. Así que la posición en lo general del bloque y en lo particular en la posición estadounidense viene más debilitada que en otras ocasiones, ¿no? Pero por supuesto. Me parecería a mí debilitada por primera vez de manera seria. Claro, definitivamente, o sea, a medida que ha pasado el tiempo, Cuba ha venido ganando en prestigio a nivel internacional, y también ha manejado muy bien sus cartas, ¿no? Ha establecido nexos con la Unión Europea, también son pragmáticos y y les conviene la apertura de los mercados que se estarían abriendo con Cuba, ¿no? Me refiero a que se manejan como bloque, Cuba, ALBA, se maneja como un bloque, y en la Unión Europea, pues, yo creo que tienen una competencia por región, por bloques, con el bloque formado por Estados Unidos, ¿no? Y todo eso ha tenido que ver, y Cuba lo ha sabido manejar muy bien, así que eso ha aislado un poquito más a los Estados Unidos. Digamos, a nivel mundial, a nivel regional, pues están aislados desde que Venezuela le hizo fuerte a la Revolución Cubana, y luego Bolivia, y luego Ecuador, y así, ¿no? Así, eso es lo que ha sucedido, así que, pues, le vamos a seguir dando cobertura, vamos a seguirle los pasos a la cumbre, ¿sí? ¿No? Sí, yo también quisiera decirte que hay otro elemento más que los tiene también, digamos, preocupados. No solamente es el estar peleando por un bloque de 600 millones de potenciales consumidores. Ahorita el gran problema que tiene Estados Unidos es que no solamente es una región semicerrada para ellos. El problema más grande que tienen Estados Unidos y la Unión Europea es en este momento la apertura que está teniendo todo este bloque hacia otra región económica, que es China y Rusia. Exactamente. Eso es algo que no hay que perder de vista. La Argentina, Venezuela, todos están teniendo mucha actividad en ese mercado económico. Hay muchos tratados, hay muchos acuerdos que se han hecho de mucha plata. Los chinos están entrando con mucha fuerza, Rusia está entrando con mucha fuerza al apoyo de todo el bloque. Entonces, eso es algo que también debilita la posición estadounidense. Totalmente. Ya iba a decir algo más, pero se me fue. Pero el hecho es que la posición económica está, o sea, política y económica está muy debilitada en los Estados Unidos. Brasil está siendo parte del BRICS, es una posición muy fuerte la que tiene como entrada de toda la economía asiática y parte de Europa que no está en el bloque, como lo es Rusia, hacia los mercados sudamericanos. Entonces, eso es lo que les preocupa, no solo a Estados Unidos, sino a la Unión Europea también. La Unión Europea no tiene los mercados cerrados en la región, pero sí se han visto debilitados, disminuidos, comercialmente hablando, por la entrada tan fuerte que está teniendo China y Rusia, no solo a Sudamérica, sino también a África. Así es, así que pues han manejado muy bien la situación y le han quitado pues mucha hegemonía al imperialismo norteamericano. Lo han descafeinado, pues, para acabar pronto. Lo han descafeinado, sí, como que bastante. Ya le bajaron un poquito ya no le ponen tanta crema a sus tacos. Pues, ¿de dónde? Dime. Sí, les quitaron el territo, sí, eso es algo bueno, ¿no? A mí me parece algo mucho, muy positivo. Por supuesto, siempre van a buscar la forma, ¿no? No estamos exentos de riesgos, van a intentarlo con todo. Ahora vienen, por ejemplo, en la Argentina las elecciones presidenciales y... Híjole. Se vienen complicadas, una derrota argentina va a ser una complicación para el bloque. Claro que sí. O sea, una derrota del kirchnerismo en la Argentina va a ser un golpe, una sacudida muy fuerte para el bloque, ¿eh? Bastante fuerte y pues vamos a ver qué pasa, Albert. Por supuesto que vamos a requerir de tu, pues, de lo que tú nos puedas decir de la cobertura de eso, porque es de una enorme trascendencia lo que ocurre en Argentina. Es de una gran trascendencia para toda Sudamérica y para América Latina, ¿eh? Por supuesto, sí, sin duda alguna, el proyecto kirchnerista, por muchas críticas que podamos hacerle, por muchas observaciones, ha hecho cosas importantísimas. Entonces, es menester defenderlo, porque defender el proyecto nacional y popular argentino en este momento es defender uno de los eslabones importantes de esta cadena que hoy se está formando aquí en Sudamérica. Totalmente de acuerdo, Álvaro. Pues yo te diría que cruzo los dedos, pero no soy, ¿cómo se dice? Se me acaba de ir la palabra. Bueno, no creo en eso, pero en realidad, ojalá, Albert, que se recupere, que se reponga la corriente kirchnerista en Argentina, porque, repito, es de una enorme trascendencia. Venezuela no puede ni debe quedar aislada. O sea, no, estoy mal. Venezuela no está aislada, estoy mal. Pero definitivamente tiene en Argentina y en Brasil... Creo que tiene que conservarse tal cual como está. Sí, tiene que conservarse así. Claro, por ahora no vamos tan mal. La imagen pública, la imagen de la presidenta es altísima, ¿eh? El margen de aprobación que tiene está arriba del 45%. Uy, qué bueno, qué bueno. Así que eso es bueno. Aquí los problemas que van a venir es en la interna. Sí. Porque hay 7 candidatos que quieren ser presidenciales en las internas del partido de la presidenta, 2 de ellos con posibilidades reales. El problema es que desde mi punto de vista uno de ellos, que es Daniel Scioli, realmente no representa el modelo. Ha estado dentro y ha sido parte de, pero me parece que no lo representa en su cabalidad. El otro, que sería el ministro Florencio Randazzo, me parece que él sí representaría y sería una natural continuación del modelo kirchnerista. Ya se está hablando también que la presidenta Cristina Fernández, al dejar el cargo, iría en una de las listas como diputada nacional. Ah, muy bien, muy bien. Así que no se aparta de la escena política. Mientras ella sigue en la escena política, hay dirección, hay conducción. Y sea quien sea el candidato del frente, pues las posibilidades son buenas. Pero pues del otro lado está la derecha, que tiene los medios, que tiene los medios de comunicación a su favor, tiene un candidato que lo quieren hacer crecer artificialmente, y ya sabemos que eso es posible. Y bueno, va a ser difícil, va a ser duro, Claro, claro que sí. ¿Qué te parece si cerramos este primer bloque con una pausa dedicada a América Latina? Vayamos, me parece muy bien. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar.